Bien, queremos hablar un poco de turismo y de actividad empresarial y de cómo las cosas repercuten también en estas áreas y básicamente lo que tiene que ver con el precio del dólar y con la situación argentina y demás. Y estamos en contacto con alguien que es referente para nosotros en este tema, como es Alejandro Delía, el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay y gerente del Grupo Solanas. Aquí en nuestro país, como así también directivo del Centro de Hoteles de Punta del Este. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día para vos y toda la audiencia. Sabemos, Alejandro, que han sido días de trámites para lograr reuniones, básicamente con gente del gobierno, con ciertas preocupaciones que empiezan ya no solamente a ser preocupantes, sino casi que urgentes poder analizar para entrar a buscar algún tipo de soluciones inmediatas, teniendo en cuenta que mañana empieza septiembre. Sí, a ver, vamos a ver, Jorge, como vos lo dijiste y hemos hablado también fuera de micrófono, creo que hay que ir analizando varios aspectos y puntualmente me voy a conversar lo que está pasando puntualmente con la hotelería, que es mi rubro, que es uno de los sectores quizás que hoy obviamente en esta baja temporada se siente afectado. Pero a ver, afectado porque por varios motivos, lo dijiste también ahora recién hablando, presentando la nota, hoy estamos sufriendo una diferencia de cambio muy importante. La hotelería obviamente somos servicio de exportación para los turistas que vienen del exterior, cosa que hay algunos sectores, y quiero ser claro en esto y aclararlo, ¿no? Porque no todas las regiones tenemos la misma preocupante hoy por hoy. No es lo mismo lo que está pasando con el turismo costero, llámese Maldonado, Rocha, Colonia, Atlántida, a lo que puede estar pasando en Montevideo que en la capital. Más que nada en esta época, ¿no? Entonces yo creo que hoy tenemos que analizar varios motivos. Pasó hace unos días un fin de semana largo de lo que fue el 25 de agosto. Bueno, yo escucho la prensa y veo algunos colegas que obviamente han mencionado que tuvimos entre el 70, 80, 85% de ocupación en un promedio de 2 y 3 noches. Y sí, es correcto, pero agosto tiene 31 días y ahí es donde está un poco la preocupación del sector en estos momentos y en esta fecha. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que seguir. Hay que pasar hasta el 30 de noviembre. Después del 30 de noviembre, obviamente, se va a jugar otro partido y dependemos no mucho de nosotros, pero no podemos olvidarnos que dependemos mucho del mercado argentino, principalmente Maldonado. Y lo sabe bien, Jorge, que el 64% del turismo que entra en otro país son argentinos y hoy sabemos los problemas que hay en la vecina orilla, ¿no? Ahora, ¿vos pensás que el día del balotaje va a ser como un antes y un después, el lunes siguiente? Que porque no vamos a estar a 8 o 9 meses de la temporada, vamos a estar a 8 o 9 días de la temporada. A ver, la temporada comúnmente, y yo tengo el optimismo de que podemos llegar a tener una buena temporada. Eso, pero bueno, eso es una opinión mía personal, porque soy optimista ya de naturaleza. Obviamente la situación de Argentina no afecta, no va a cambiar de un día para el otro, eso es una realidad, porque los problemas económicos que hoy tiene Argentina, y acá hay que ser muy muy muy, muy claro en dos cosas. Hoy los problemas económicos que tiene Argentina nos perjudica a cierto sector del turismo en nuestro país y favorece a otro, porque digo, también vemos que hay muchos uruguayos que están teniendo la posibilidad o tenemos la posibilidad de ir a Argentina y disfrutar un fin de semana, disfrutar nuestras vacaciones, porque obviamente nos beneficia mucho la diferencia cambiaria. Y eso es algo que es así, es el turismo es un ida y vuelta. Ahora, a nivel nuestro de hotelería y los turistas, obviamente nos están perjudicando porque se notó la baja de turistas argentinos para poder venir a nuestro país. ¿Por qué? Y porque Uruguay es un país que es caro en la región. Y ahí es donde estamos trabajando fuertemente y pidiendo a las distintas autoridades beneficio para poder ser atractivo y poder ser competitivo, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de beneficios, por ejemplo, manejan ustedes? Bueno, nosotros lo que estamos trabajando fuertemente y ya desde hace un tiempo, que bueno, que creo que en estos días va a poder salir la resolución, por ejemplo, la hotelería lo que viene pidiendo es una ayuda del gobierno, y en este caso, por ejemplo, para no tener que despedir personal y poder mantenernos, como te decía, en la baja temporada, un seguro parcial como fue en la pandemia, que nos ayudó, porque hoy prácticamente podemos tener algo de ocupación los fines de semana. Esto te da una ayuda en los costos fijos y una estabilidad, pero más que nada hay que cuidar los recursos humanos, como siempre yo digo, que es fundamental para poder llegar al verano. Porque hoy, si los números no te dan y tenés que despedir gente, después es muy difícil poder recuperarla. Yo creo que eso es un punto muy importante. Estamos muy cerca ya de poder lograrlo, ya estamos en contacto con la distinta, bueno, la Cámara de Turismo Uruguaya, presidida por Marina Cantero, está también en contacto permanente, al igual que ARU también, y todos los que estamos en los gremios, con el Ministerio de Trabajo, y creo que es algo que se va a lograr y cosas que vemos muy, muy, muy positivas. Y después algo muy importante, que bueno, que es uno de los temas que también nos preocupa la hotelería, es la ley de vivienda turística, que ya hace varios años que venimos trabajando, ya está en el Parlamento, ya lo tiene el Senado, un proyecto apoyado por el Ministerio de Turismo, y que los privados venimos trabajando fuertemente para que esto salga, y bueno, es algo que también lo necesitamos, porque bueno, hoy también sufrimos eso, Jorge, que creo que está bueno que de alguna manera lo podamos entender, ¿no? Que la hotelería hoy tiene una competencia totalmente desleal con la informalidad. Entonces acá lo que se trata de alguna manera es regularizar por varios motivos. Pero yo creo que esas son dos medidas fuertes que se necesitan, urgente, para ir trabajando fuertemente, y otras medidas que se van a ir evaluando y elaborando, como también hay sectores como la gastronomía que también están pidiendo, obviamente, la exoneración del IVA para hacerlo un poco más atractivo cuando uno sale a comer, por los costos. Es decir, pero creo que esos dos puntos a la hotelería serían muy importantes para ayudarla, ¿no? El otro día nos comentaba Celso Cuadro que gente de justamente del ámbito de la hotelería le mencionaba inclusive hasta la posibilidad de plantearle al gobierno alguna forma de subsidio para mantener el personal activo en este tiempo, que inclusive es de prepandemia y es un de pretemporada, y es un personal que capacitado, que ya también las empresas han hecho inversión en ellos para que en definitiva aprendan la función, aprendan el oficio, y no correr el riesgo de repente, como pasó en pandemia, que mucho personal que pasó a seguro de paro después no volvió a la actividad, se fueron a otros rubros, y bueno, y la hotelería ahí también quedó renga en ese sentido, porque capacitar al personal tampoco es algo que se logra de una semana para la otra. ¿Se maneja al nivel de las gremiales de los hoteleros esas opciones? Y bueno, una es el seguro parcial, que nos puedan ayudar por lo menos con pero, esa medida. Pero sí, pero el seguro parcial significa que la persona deje de trabajar o que continúe trabajando y de alguna manera haya... No, continúe trabajando. A ver, ¿cómo sería? A ver, nosotros lo que estamos pidiendo puntualmente es el seguro parcial, es que por lo menos la persona siga trabajando. El 50%, digamos, de la tarea lo estaría pagando el Ministerio de Trabajo y el 50% lo estaría pagando la empresa. ¿Por qué? Porque no vemos que haya ocupación los 7 días a la semana. Entonces, hay muchos hoteles que tienen ocupación los fines de semana. Otros directamente no están abriendo porque los números no le dan. Uh-huh. Pero creo que con esta medida por lo menos podemos ir paliando la situación hasta el 30 de noviembre, por lo que vos decís. Uh-huh. Y personalmente yo, que sabés que soy gerente de Solana, en la pandemia perdí mucha mano de obra porque tuvimos que despedir gente, no había otra solución. Entonces hoy no podemos correr riesgo. ¿Por qué? Porque se nos viene el verano, en diciembre, enero, febrero, y la verdad que no tenés mano de obra calificada. Y esa gente que vuelve a despedir o que prescindí de ella, sale a buscar otro rubro. Entonces es un tema muy delicado porque, a ver, nosotros nos especializamos en servicio. Entonces yo creo que la diferencia está en eso. Por eso son las cosas que estamos pidiendo, que tampoco veo que estemos pidiendo cosas alocadas, sino lo que estamos pidiendo es una ayuda. No es tampoco que estamos pidiendo una ayuda eternamente, porque, a ver, no se está abusando, se está tratando de analizar y tenemos números concretos para poder demostrarlo, porque entendemos que ya diciembre no se necesita esta medida, pero sí hay que llegar al 30 de noviembre, ¿no? Claro. Como gerente de Solanas, en un complejo tan amplio en su capacidad, en su espacio, en la ocupación de mano de obra, como decías, eso permite que tener un medidor real de la situación. Sabemos que inclusive personalmente viajas a Buenos Aires casi todas las semanas y eso también te permite ir tomándole la temperatura a la realidad. Hoy en día, más allá de todas las dificultades que se presentan, ¿hay consultas, por ejemplo, ya de argentinos pensando en el verano que viene? Muy poco, Jorge, muy poco. Muy poco, y eso es un poco también lo que nos está preocupando, pero yo creo que es, también creo que el argentino está esperando a ver qué pasa dentro de su país. Yo creo que las elecciones son fundamentales para ello. A ver, hay un sector que no le va a perjudicar el resultado de las elecciones, pero hay otro sector, como que lo tuvimos el año pasado, que sí está evaluando por los costos, está evaluando porque la inflación es muy grande en Argentina. Punta del Este, puntualmente, nosotros tenemos la esperanza de ir complementando, no solamente con argentinos, sino que se está trabajando fuertemente con Brasil. Brasil viene creciendo la cantidad de turistas. Estamos trabajando también fuertemente con Paraguay. Creo que el turismo interno también vamos a tener, siempre y cuando las posibilidades y los beneficios que podamos lograr sean positivos, porque ya te digo, la competitividad existe en nuestro vecino, Brasil y Argentina son muy fuertes en ese sentido y también en servicio. Pero bueno, Uruguay tiene algo muy fuerte que es la seguridad, y siempre estamos jugando con eso. Nuestras playas son atractivas, pero ya te digo, preocupa mucho la situación económica, ¿no? Bien, ¿cuáles son las entrevistas, reuniones que tienen en agenda para los próximos días para hablar de estos temas? Mirá, una de las reuniones ya confirmada que la va a realizar la Cámara de Turismo es el próximo lunes con el presidente de la República. Y obviamente es una reunión que se venía pidiendo ya hace un tiempo y bueno, por suerte se ha logrado. Y bueno, creo que ahí van a surgir cosas importantes para en vista para el futuro y para ir evaluando la necesidad que tiene el sector, ¿no? ¿Ya tienen fecha para la semana que viene? Sí, es el lunes, precisamente la reunión va a ser y va a recibir a la Cámara de Turismo Uruguayo. Bien, Alejandro, agradezco esta conversación y seguiremos de cerca todo lo que puedan ustedes estar informando vinculado a este tema, ¿sí? Muchísimas gracias, Jorge, las órdenes como siempre y estamos en contacto. Gracias, buena jornada para ti. La conversación era con Alejandro Delía, el gerente general del grupo Solanas aquí en el departamento de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.